Ella hace de todo, es manualista, pero hace de todo, desde cajas, ¿no? Cajas de té, ahora le vamos a preguntar lo que logro de visualizar aquí en las fotos, pero también veo portas aumerios, veo portas celulares, de todo un poquito. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contame un poco cómo surge esta idea de hacer estas cajas, de qué material están hechos. Bueno, no, yo hace ya bastante, como 20 años que empecé a hacer cositas así en madera. Primeramente compraba y las iba restaurando como a mí me gustaban. Empecé a pintarlas y hacerlas con decoupage. Después, bueno, fui aprendiendo otras técnicas y, bueno, me fui animando cada vez más. Después otros clientes me decían, no me haces para poner los aumerios. Entonces, bueno, mi marido corta en madera también. ¡Oh, buenísimo! Y entonces le empecé a decir, si no me cortaba una cajita así, asá, con estas medidas, bueno, y ahí empezó el tema de hacer también para poner los aumerios. Después me pedían cajas de té y así fui haciendo cada vez más. Y siempre he hecho cositas, manualidades, adornos para cumpleaños y porta barbijo, pero sujetas barbijos. Mira. Siempre haciendo manualidades. Y ahora estoy haciendo relojes. Me copó una idea, hice un reloj grande de pared. Sí. Y bueno, y ahora estoy haciendo más relojes. ¿En qué material lo haces? Bueno, en fibro fácil, hay de diferentes espesores, y si no, en pino. Mirá qué bueno, qué trabajo, te digo. Bueno, te digo que primero... sos bastante, te gusta todo lo que es manualidad, digamos, porque pasás de las cajas, que es complicado, ¿no? El tema de la madera, es complicado el decoupage, te voy a decir una cosa. Yo lo intenté hacer una vez, pero me costó mucho hacerlo, cuando empecé a verlo no me quedaba y ahora, bueno, uno ya busca un poquito hacer la perfección, pero primero me quedaban no como yo quería y bueno, más con práctica y práctica, bueno. He visto igual muchas personas que hacen cosas maravillosas, que me gustaría llegar a hacerlas así, pero voy aprendiendo y mirando a otros y, bueno, sacando ideas. El YouTube ayuda mucho, así que uno va chusmeando a ver qué puede actualizarse y hacer. Bueno, como te digo, los relojes es algo que le encontré la pasión en ponerle decoraciones y demás, y bueno... Todavía no he subido muchas fotos de relojes a la página, pero estamos justo en eso y también ahora con los relojes que a la gente se ve que les re gustó porque estoy haciendo y me piden. Y eso, bueno, nada, las cajas de té y los relojes es algo que a la gente le encanta tener sí, en su casa. Sí, es muy bonito, es muy bonito. Sí. ¿Y cómo, por ejemplo, los posacelulares, cómo fue la historia esa? ¿Cómo empezaste con eso? Porque es re moderno y te digo que mucha gente lo está descubriendo ahora recién. Sí, mira, si no recuerdo mal fue mi hermana que lo había visto y como ella también es profesora y hacía clases todas virtuales, bueno, le digo, te voy a hacer uno, voy a probar y fue la primera que le regalé uno y después otras amigas lo vieron y le resultó cómodo para los chicos en ese tema de la virtualidad, entonces ahí saltó a ser lo apoyo celular, que fue algo que también a la gente, aparte económico, porque bueno, 290 pesos uno hoy habla y decir, no es caro, entonces les gusta para tener, para regalar, para algún motivo, algún cumpleaños o algo. Entonces, nada, empecé a hacerlos por eso y también algo que después empieza a gustar hacer eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Y además, bueno, se necesita de mucha paciencia, claramente, para poder hacer todo esto, y de un buen tiempo, ¿no? Sí, sí, paciencia, bueno, creo que también el estar mucho en mi casa, yo trabajo los fines de semana nada más de mozo y en la semana estoy con mi chiquita en mi casa, entonces, bueno, el tiempo por ahí lo tengo. Por ahí me zarpo en la hora, porque por ahí estoy muchas horas y no me doy cuenta, que he estado 6 o 7 horas sentada pintando. Pero bueno, es lo que me gusta, lo hago porque me gusta mucho hacerlo. No solamente que por ahí ayuda en lo económico, uno no puede vivir de esto, ¿no es cierto? Totalmente. Pero que ayuda, pero sino que a mí me hace bien, a mí como persona me hace bien. Entonces, nada, lo hago por eso. Claro. ¿Has ido de asistir a ferias así, o todo se genera por el de boca en boca, como me decías recién? No, este año participé, bueno, digamos el año pasado, participé de la Feria en las Vías. Era mi primer año que pude participar, porque otra vez me había anotado y no tuve la suerte, pero esta vez pude ir a 5 consecutivas. Uh-huh. Y por ahí en la feria sí se ha vendido, poquito, pero por ahí la gente ha parado, ha mirado, les he dado mi tarjetita, y en la semana tuve, una semana que todos los días me llamó uno para hacer algún regalito. Claro. Así que bueno, yo les mostraba por foto, por WhatsApp, y después les llevaba a la casa lo que querían, y bueno, y ese otro recomendó a otro, entonces, nada, la verdad que lindo, bien. ¿Qué es lo que más te pide la gente? Las cajas de té, bueno, ahora los relojes, y los apoyos celulares también, son las 3 cosas que más se venden. Y por ahí alguna fecha en especial, en algún cumpleaños, o por ejemplo para el 14 de febrero, algún desayuno. Como aprendí a hacer bombones, también me piden una cajita que ya le haga los bombones adentro. Así sale, eso es lo que más se está vendiendo. Mirá qué lindo, justamente te iba a preguntar, porque veía algunas cajas, por ejemplo, de unos caballos, veía algo con búhos. ¿Todas esas cajas son cajas de té o cajas, vos hacés cajas para guardar cosas, por ejemplo, de todo tipo? Sí, sí. Hay cajitas de diferente medida, o la que me pidan, por ejemplo, de 20x20, como tipo alajero o para guardar algo, y algunos me lo piden que ya le haga algunos bombones y que le ponga dentro para alguna ocasión. Claro. Pero las cajitas son multiuso, digamos. Ah, mira qué bueno. Eso está buenísimo también, sí. Porque es lindo guardar, inclusive para... a mí me pasó, ¿no?, que me regalaron una cajita también, una caja enorme, donde cuando fue el bautismo... No, perdón, el baby shower de mi nena. Y justamente ahí le iba guardando todo, ¿no? Le guardé todas las cosas de su primer año, digamos. Sí. Y es maravilloso. Ayer me pidieron algo que nunca había hecho, pero quieren una caja muy grande. Es para guardar todas máquinas de peluquería adentro. Mirá, entonces, bueno, es algo que todavía no lo he hecho, porque me lo pidieron justo ayer, hablamos medida y demás, con un espejo con marco. Bueno, así que a mi marido por ahí cuando tiene su tiempito libre le digo, cortame algo así, algo así. Y después tengo a un señor que lo aprecio mucho y que tiene un local acá en Ameguino, que cuando necesito algo también él me las hace, las cajas de té, y eso me ayuda bastante. Mirá qué bueno, ¿no? La verdad que es una ventaja realmente también tener a tu pareja que haga todo lo que es recorte de madera también. Porque como que laburan medio a la par, ¿o no? Sí, él ahora está trabajando mucho en la construcción, pero tenemos algunas máquinas que no las pusimos instalar porque no tenemos todavía el lugar, pero son de carpintería y nuestra idea era tener algún día el espacio, digamos, dedicarnos a hacer de estas cosas, porque él también trabaja mucho en madera, entonces de tener restauración y adornos todos en madera para que la gente pueda elegir y regalar. La vida del artesano por ahí es, a veces, no sé, un poco dura, no se puede vivir de esto, y la gente, por eso es lindo que aunque sea te lo miren, que se lleven una tarjetita, que te llamen, que regalen algo artesanal, es lindo, y al artesano le gusta, eso le gusta, le hace bien aparte. Sí, totalmente. Y hay que comprar, porque hay muy buenas cosas realmente en estos. Nosotros el año pasado empezamos con este segmento y realmente ha sido un segmento que cada vez aparecen más, ni te cuento la feria, cuando fue la feria del regalo, la cantidad que había, con cosas muy interesantes, muy innovadoras. Sí, yo conocí gente, trabajan cosas muy bonitas y también tienen muchas horas ahí trabajando. De todo, hay de todo, desde mates, velas, tejido, hay tantas cosas que sí las hacen con sus propias manos y está bueno eso, está muy lindo porque la gente se trata de aprender y de hacer algo que aparte les gusta, ¿no? ¿Te ha tocado algún cliente, Laura, que te diga algo, te pida, no sé, que sea, viste que siempre tenés los hinchas, siempre, a todos nos ha pasado tenés un hincha, viste, que viene y te dice, no, sí, pero quiero la cajita, pero una cajita así, con este, no tenés otro, viste, para hacer de cupayo, no lo podés hacer en otro estilo, viste, que tenés siempre, ¿te ha pasado eso? Sí, y trato de hacérselo como me piden, y gracias a Dios hasta ahora, porque me han pedido colores que por ahí ni yo ni pintaría, o sea, otro día una caja negra con rojo, toda lisa y en el fondo así, así. Yo digo, bueno, yo se lo hago como me la pidieron y quedó conforme, así que me sentí tranquila. Me mandó mensaje lindo y esta otra misma señora recomendó con otras. Sí, piden cosas que por ahí no las tengo, pero la trato obviamente de complacerla y hacerse slam. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Laura, ¿cómo te encuentran? En Instagram, fridarte.sr. Bien. Y en Facebook, Artesanía Frida. Mira, ahí está. Para así te vamos haciendo el de boca en boca, ponele. Acá lo hicimos un poquito más público, ¿viste? Pero, ¿viste que iba a ser fácil? Sí, ya voy a, para alguna ocasión, cuando quieran, les voy a donar algo, un apoyo celular, como para que ustedes hagan un sorteo y la gente conozca mi producto, que hagan, participen y tengan alguna cosita de Fridarte. Qué grande, qué grande. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por esta charla, por brindarnos estos minutos y mucha mer en este emprendimiento. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, nada, que tengan un buen año. Abrazo enorme. Igualmente, un beso.